te has enterado? Y es que en Yu-Gi-Oh! No se habla de otra cosa. Los establecimientos de la Plaza del Mercado de Alberto Acero, tus tiendas de confianza, te ofrecen los miércoles un mercadillo con una oferta y unos precios muy interesantes. En la Plaza del Mercado de Alberto Acero puedes hacer tus compras en reparaciones de calzado Joseba y Charo, perfumería Loli, calzados Aurora, zapatería Iñaki, bodas Anita, charcutería Inchane, pescadería Anamari, bacalao Iñasier y frutería Isone. Tus tiendas de confianza en Yodio, las de la Plaza del Mercado de Alberto Acero. Y recuerda, los miércoles, mercadillo. Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes del ave a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. El estrés, las obligaciones diarias, la falta de tiempo para la relajación generan en nosotros todo tipo de desequilibrios que bajan nuestras defensas y abren paso a diferentes tipos de enfermedades. En Yodio, masajes, drenaje linfático basado en el método Boder, reflexología podal técnica que actúa los puntos reflejos del organismo, terapias indicadas para diversos problemas de salud, así como relajantes. Diplomatura homologada por FENACO. Llama al 638-88-5074. Te sentirás mejor. Tu cuerpo lo necesita. El cambio puede empezar hoy. Joy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Yodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Tenemos un martes con un poquito de lluvia en algunos puntos. Ha llovido algo, poco, no mucho, la verdad, pero bueno, algo es algo. 18 grados marca nuestro termómetro. Parece que mañana también el día será un poquito gris, pero menos lluvioso, y ya el jueves mucho sol y temperaturas para arriba. Vamos a hablar esta mañana con la portavoz socialista en Juntas Generales, porque han planteado en Juntas aumentar la financiación de las obras para las entidades locales. Un asunto este en el que se ha hablado mucho, el tema de la financiación de las entidades locales. En Yodio, el ayuntamiento ha consensuado con los vecinos de la llamada Casa Rosa el arreglo final de ese entorno, para el que se van a desembolsar unos 80.000 euros. Hablaremos dentro de un rato con el concejal de obras, Koldo Zabala, de esta y otras obras y asuntos relacionados con el municipio de Yodio. En Orduña, el ayuntamiento ha aprobado la concesión de subvenciones para financiar actividades de grupos culturales y deportivos del municipio de este año por un importe total de 26.667 euros. También en Orduña preparan el ayuntamiento una ordenanza que regule la instalación de las terrazas. Ordenanza que regulará el espacio máximo que deben ocupar y asegurará el paso de peatones y velará por también el cuidado de la estética en el entorno urbano. En Orozco, la Casa de Cultura ha abierto el plazo de inscripción de los cursos 2012-2013, cursos que se ofertan de danza, gimnasia, yoga, euskera, entre otros. También en Archiniega han abierto el plazo para presentar trabajos al tercer concurso de poesía. El tema, el mercado medieval de la villa de Archiniega. Los trabajos deberán ser originales y cada autor podrá presentar una poesía. El tema, el mercado medieval de Archiniega. El plazo de entrega entre el 1 y el 31 de octubre en la biblioteca de la villa de Archiniega. Y en Orduña, en deporte, se preparan para la nueva edición de la Herri Crossa, un cross popular que organizan en la ciudad y que se va a celebrar el día 30 de septiembre. Un cross muy popular y de también mucha participación. Este año también esperan contar con una nutrida participación de todos los aficionados y aficionadas a las carreras populares. Será a las 11:30 de la mañana, el día 30 de este mes de septiembre. Que pienses que imperdonables son dos palabras, in y perdonable, es... ¡Imperdonable! Hay cosas que no se pueden perdonar. En Ford, el IVA, sí. En Ford te perdonamos todo el IVA y todas las cuotas de 2012 en toda la gama. Y que después de esta cuña no quieras comprar un Ford, también es imperdonable. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Doce y doce, y las fuerzas sindicales se preparan para la huelga convocada para el día 26. Bueno, seguramente lo han escuchado porque se ha hablado mucho de ello y va a ser así, que el día 26, miércoles, pues se ha convocado una huelga general en Euskadi. Lo convocan los sindicatos ELA, LAB, las organizaciones sociales, muchas, una larga lista, pero en fin, los más importantes son ELA y LAB. Tenemos con nosotros a Íñigo Eguiguren. ¿Qué tal, Íñigo? Egunon. Egunon. Bueno, una cita que parece que va a contar con un respaldo importante, porque la ciudadanía pues está visiblemente... no sé cuál es la palabra, si conmocionadas y hartas y... ¿Cuál es la palabra? Pues la palabra simplemente es que está hasta los cojones de la situación en la que nos están haciendo pasar pues esta cuadrilla de partidos políticos y de empresarios, ni más ni menos. Bueno, habéis convocado esta huelga general, pero previamente tenéis previstas unas concentraciones en la comarca, ¿no? Pues sí, hay, antes del día 26 pues tenemos que ir animando a la gente para que se vaya sumando a todo lo que tenemos planteado el día 26, y decir que este mismo día 20, el jueves, tenemos una concentración ruidosa en la Rico Plaza de Amurrio de 7:30 a 8, y el día 21 tenemos de 7:30 a 8 exactamente igual en la Rico Plaza de Orduña, para que la gente demuestre su enfado y su situación por la que nos están haciendo pasar esta gentuza. Los sindicatos que, bueno, están últimamente en la boca de muchos y bueno, pues con esa posibilidad de huelga, incluso que no sé si finalmente se convocará en el resto del estado, pero que aquí será efectiva el día 26. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran los sindicatos a la hora de convocar una huelga de este tipo? Porque claro, estamos en un momento económico en el que todo el mundo, como bien has dicho, está pues en fin, muy preocupado con su economía y con su puesto de trabajo, y esto de hacer huelga es una cosa muy seria. Pues sí, hay, el mayor problema que estamos teniendo es la excusa que un trabajador busca cualquier tipo de resquicio para decir que no me sumo, no apoyo, no me voy a la concentración, no me voy a la manifestación. Y el miedo con lo que nos está haciendo pasar el empresario y las políticas que estamos sufriendo ya desde el 2011, ya con los recortes que aprobó el gobierno de Rajoy, en febrero del 2012 la reforma laboral y la negociación colectiva, en abril del 2012 unos recortes en sanidad y educación que nos va a quitar poder curarnos correctamente, educar a nuestra gente. Luego en julio del 2012 tuvimos recortes en la administración pública y la seguridad social, hemos tenido recortes en la prestación de desempleo, hemos tenido recortes pues por todo tipo de cosas que afecte al trabajador, la sindicalización del Fogasa, los salarios de tramitación. Es que esta gente pues está articulando pues ir quitando patita a patita al 100 pies. Y en este momento pues estamos pues arrastrándonos, las patitas ya no nos dan ni para andar, hay gente que la está pasando canutas, y bueno, ahí hay un sector de Ayala que la está pasando también igual que los trabajadores, porque aquí hay que recordar que hay un sector muy fuerte de pequeño de comercio, de hostelería, que al no haber circulante, no, las ventas han bajado, cada vez se consume menos, y están consiguiendo que cada vez seamos más pobres para que los que más tienen más tengan. Hay decir también que la desregularización y ampliación de los horarios y aperturas de domingos y festivos, pues son medidas pensadas únicas y exclusivamente para las multinacionales y grandes cadenas, que por curiosidad y por concretar, estas empresas son las que están bajando los precios a los productores, están bajando a los salarios a sus trabajadores y trabajadoras, despiden a ellos, les obligan a meter horas, y están sufriendo como los que más, el pequeño comercio familiar, la hostelería, con la subida del IVA que hemos tenido hace poco. Es que es una verdadera salvajada toda la batería de cosas que nos están infringiendo entre unos y otros, porque aquí no hay que meterse con el PP, no, aquí hay que meterse con todos, porque la clase política es una clase política que nos está dando desde el PSOE, desde el PNV, desde Bildu, desde el PP en este momento, pero todos tienen su culpa en su proporción de vida. Veo que no se salva a nadie. Pues sí, no, porque aquí hay que hacer un reflejo. Estamos viendo de que unos nos recortan en Madrid, otros nos recortan aquí. Aquí tenemos un ejemplo claro en Laudio. O sea, bueno, ellos dicen que no se ha renovado el técnico de comercio, una persona que para el pequeño comerciante, la pequeña empresa, para todos los que necesitaban una ayuda, pues tenían ahí una persona que les ayudaba. Y bueno, aquí no hay que decir que ha sido el PP, aquí no, aquí ha sido Bildu. Y luego tenemos los recortes, que entre unos y otros, entre el PNV, el PP, el PSOE, pues están haciendo los recortes, la supresión de la paga extraordinaria para todo el colectivo de funcionarios, y ya te digo, pues es un suma y sigue para ir recortando, y ante esta cosa, pues ¿qué hacemos? Pues aquí hay un montón de grupos sociales, la mayoría sindical vasca, pues nos hemos posicionado y hemos dicho que hasta aquí hemos llegado. El día 26 nos van a ver en la calle, nos vamos a denunciar de la situación que está, y vamos a intentar pues cortar toda la sangría con la que venimos sufriendo. Bueno, ¿qué posibilidad hay de solución cuando nos cuentan que este es un tema, pues un problema global, económico, que nos afecta a todos? Vemos lo que está pasando en Portugal, lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Italia, quizás en menor medida, y lo que está pasando pues aquí. Y la solución, por las referencias que nos llegan de países, por ejemplo, que ya están rescatados, que son Portugal, Grecia e Irlanda, pues no son muy buenas, ¿no? Pues no, pues porque encima que están rescatados, y hay que decir que el Estado español, pues estamos ya en un estado avanzado de rescate, pues porque no hace más que inyectar dinero y dinero a todas las bancas, a todos los verdaderos culpables de esta crisis, y lo que vemos es que aquí el paro suma y sigue. Tenemos un aumento en 4 años que se ha duplicado, hemos pasado de un 7,8 de tasa de paro a un 15,6, y aquí viene motivado, entre unas cosas y otras, que todo el dinero que están recortando se lo están dando a la banca. Hay que recordar que la banca pues maneja unos poderes fácticos, tema de partidos políticos con las subvenciones que les dan, y les están dando cantidad de dinero que están recortando, ya he comentado, de sanidad y educación, de pilares básicos para que todo el mundo tenga la posibilidad de tener un servicio médico, de una educación correcta. Hemos tenido también un aumento fuerte en todas las becas. Es que aquí se podría estar hablando toda la mañana de todo tipo de cosas que nos están haciendo estos gobiernos. ¿Y qué papel juegan ahora mismo pueden jugar los sindicatos, organizar las protestas, pero que como llegan, en fin, esas normas, esas leyes que han aprobado, y que parece que a los trabajadores, pues ya por ley, vienen impuestas pues una serie de normativas, que incluso algunas tumban muchos de las de lo conseguido en, durante muchos años, ¿no? Por la clase trabajadora, social, o por ustedes, los sindicatos. Ahora mismo, ¿qué papel tienen ustedes? Pues sí, hay que decir que, bueno, las generaciones anteriores han peleado mucho. No hay que ir muy lejos para recordar que antes trabajábamos 60 horas semanales. Hubo muchas luchas, muchas peleas, se consiguió las 40 horas semanales, se consiguieron regularizar los salarios mínimos, que a pesar de que el salario mínimo interprofesional es bastante bajo, antes no había ese parámetro, y el papel nuestro es muy importante. Ahí el papel nuestro, nuestras organizaciones y el apoyo de las plataformas, de los grupos sociales, pues es muy importante, porque tenemos que denunciar la situación por la que estamos atravesando, y si otros lo han conseguido, nosotros también, porque tú me comentas, hay leyes, sí, hay leyes, pero ante esas leyes se pueden regularizar. Estamos viendo en empresas que nos querían automáticamente meter toda la reforma laboral, quitar plantear la ultraactividad, supresión del convenio, rebaje de salarios. Y donde ha habido chicha, donde ha habido organización, donde ha habido gente por detrás, donde está la gente unida, pues se ha conseguido firmar convenios, pactos que evitan que esas normas que vienen de Madrid, pues que no se les aplique. No hay que ir muy lejos, tenemos en Inausa una cosa, la última conseguida, estamos conseguido en parte en Tubos Reunidos, estamos planteando en Guardian, estamos planteando que esas medidas pues tengan su convenio propio, para que la blinden, para que no entren. Y eso automáticamente los gobiernos, el gobierno vasco en este caso, se tiene que intentar organizar para que todas las normas de aplicación de recortes que vienen del Estado español, pues que lo planteen aquí, que no afecten. Parece por lo menos que es lo que se plantea desde el gobierno, en principio, pues la oposición frontal a, yo creo que prácticamente a todos los recortes, aquellos que pueden hacerlo, porque algunos vienen impuestos y supongo que será imposible decir que no. Sí, lo que pasa es que estamos en una fase de preelecciones. Ahora todo el mundo habla en boca pequeña, nadie quiere posicionarse. Hay que recordar que las elecciones políticas marcan mucho, y aquí los políticos salvan sus ropas, las esconden bien para que después de las elecciones pues ya sacarán sus verdaderos dientes y sus verdaderas garras. Ahora sí, hay armas para que el gobierno vasco plantee medidas para que no afecte las directrices que vienen de Madrid. Pero bueno, ahí al verdadero político con los dientes largos y las uñas largas lo vamos a ver después de las elecciones que va a haber en octubre. Bueno, pues de momento concentraciones, ya han escuchado, en varios puntos de la comarca. Me imagino que para exponer pues toda esta problemática y lo que van a hacer los sindicatos, como lo plantean, como plantean esa huelga del día 26, que han convocado las fuerzas sindicales mayoritarias de este país, junto con los grupos sociales. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues sí, hay decir que, bueno, se está respirando, se está viendo un ambiente bueno. Esperamos que el día 20 en Amurrio la gente se sume a una concentración ruidosa para que la gente diga que ya está un poquito harta. Recordar que va a ser el día 20. El día 21 nos vamos a ver en Orduña y luego el día 26, como las últimas veces, pues vamos a hacer una manifestación todo lo máximo posible de acumulación de gente a partir de las 6:30 desde la Rico Plaza. Eso será en el audio. Y nada, agradecemos a Íñigo Eguiguren de Sindicato ELA que nos haya acompañado esta mañana. Y bueno, vamos a ver. Es que recasco. Si hay suerte y se van solucionando los problemas laborales. Suerte en este tipo de fases de la vida no existe. Aquí la suerte hay que pelearla. Están en los estancos y en las loterías. Aquí el que no trabaja, el que no sufre, el que no busca un éxito con trabajo, está complicado. Porque yo siempre he dicho que el éxito solo está delante del trabajo en el diccionario, exclusivamente. El que no trabaja no tiene éxito, y abogar a la suerte es una falacia. Íñigo Eguiguren, eskerrik asko. Eskerrik asko. 12 y 26, siguen en buena compañía en la sintonía de Radio Ayala. En un instante hablaremos con la portavoz en Juntas Generales del Partido Socialista de Euskadi. Antes vamos a hacer parada en el audio para hablar con el concejal de Obras del Ayuntamiento sobre asuntos relacionados con el municipio y algunos detalles de obras que o están a punto de acometerse o están ahora casi ya en los últimos parámetros de los trámites necesarios para llevarlas a cabo. Bueno, y en el audio vamos a hablar de obras y lo vamos a hacer con el concejal del Ayuntamiento, Koldo Zabala, que nos atiende esta mañana. ¿Qué tal, Koldo? Egunon. Bueno, queríamos preguntarle por varias cuestiones. Una de ellas es sobre el tema, el asunto de la urbanización del entorno de la casa o del edificio situado entre los números 4 y 6 de la calle Areta. Un edificio pues del que hemos hablado muchísimo en los últimos meses o años, y donde hay previsto una intervención con presupuestada, en fin, que parece que ya está a punto de comenzar por lo menos los, no sé si la tramitación o incluso ya las obras. Coméntenos. Sí, así es, el edificio de Areta 4 y Areta 6, ¿no? En la zona de Vitórica. Como bien dices, un edificio del que se ha hablado en los últimos meses, los últimos años. Y bueno, ¿en qué proceso está? Bueno, hay una partida de 80.000 euros para mejorar esa zona, y está en el momento en que se ha aprobado el proyecto de mejora de esa zona. Esto se publicará esta semana en el BOTA, en el Boletín Oficial de Álava. Y bueno, pues después de 20 días publicado, pues bueno, si no hay ninguna alegación, y en caso de haber alguna alegación, entonces se resolvería y después iríamos a la aprobación en definitiva, y a continuación iríamos ya a la licitación, ¿no?, para el comienzo de las obras. Uh-huh. Había varios proyectos, varias alternativas que finalmente tienen ya la definitiva. Sí, así es. Desde los servicios técnicos del ayuntamiento lo que se hizo es proponer varias alternativas a los vecinos de estas viviendas, y entonces queríamos que participarían los vecinos también en la elección de ese proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, en una de las alternativas se planteaba alguna plaza más de aparcamiento en la zona frontal, en la zona cercana a las viviendas, pero entonces el proyecto, claro, lo que se ganaba en algún aparcamiento más, que no era una gran cantidad, eran unos pocos aparcamientos, pero entonces sí que perdía esa zona, perdía, porque evidentemente lo que se gana en aparcamientos, pues bueno, se pierde en acera o en otras mejoras que se le pueda hacer a la zona, ¿no? Y la otra propuesta, que era la que han elegido los vecinos, pues estamos hablando de una propuesta donde va a haber aparcamientos, pero va a haber aparcamientos para carga y descarga, ¿no? Tendríamos del orden de 5 parcelas de aparcamiento para carga y descarga, habría también una parcela de aparcamiento para personas con movilidad reducida, y bueno, pues también tendríamos una parada de autobús de 3,5 metros de altura, ¿no? Entonces, entre las diferentes alternativas, esta es la opción que tomaron los vecinos. Y por parte de eso sí, desde los vecinos se nos solicitó al ayuntamiento, claro, que las plazas de aparcamiento que hay al otro lado de la carretera, en la antigua cantera, bueno, pues que eso se acondicionaría, ¿no?, por parte del ayuntamiento. El compromiso que adquirimos es, una vez que se realicen las obras, que se realizarán a lo largo de este año, pues una vez ya adjudicado el plazo de ejecución de las obras sería unos 3 meses, y después de eso, para el 2013, pues el compromiso que hemos cogido desde el equipo de gobierno es dotar una partida para acondicionar ese parking, ¿no? Que tendría un pavimento de tipo de gravilla, de grava, o sí, en este momento lo que tienes es pues un pavimento de gravilla que cuando llueve pues las condiciones son bastante malas, ¿no? Las condiciones de ese parking, ¿no? Y entonces sería solucionar eso y ordenar, ¿no? Que en un parking donde estén marcadas las plazas, pues entran bastantes más plazas de las que actualmente tiene. Y luego, por otra parte, decir también, bueno, que una de las principales ventajas o beneficios que va a generar este proyecto es el tema de la accesibilidad, ¿no? En este momento, pues bueno, hay una estrecha acera que está adosada al edificio, en la que separa y protege al peatón del aparcamiento delantero, pero tiene pues numerosas barreras arquitectónicas, tanto para acceder a los portales, bien sea del 4 en el mismo frontal o del 6, ¿no? Entonces, con este proyecto se superan, se solucionan los problemas de accesibilidad que hay en este momento, ¿no? Y creemos que es una de las grandes mejoras que tiene. Uh-huh. Solución problemas de accesibilidad, que es lo que generalmente se demanda. Si bien, bueno, el coche hay que dejarlo un poco más lejos, bueno, lejos, uh-huh, realmente lo tienen al lado, enfrente, sí, el aparcamiento, o sea que tampoco hay mayor problema, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues eso en la llamada popularmente conocida como Casa Rosa, los números 4 y 6 de Areta. Por cierto, ya que le tenemos, quiero preguntarle sobre el... Bueno, se ha comentado que durante el verano olía, en fin, en la zona de la recogida, la estación de la recogida neumática, ahí en la rotonda de Alcharrate, la zona conocida popularmente anteriormente como rotonda de la zona del puente de Villosa, está situada la recogida de la estación de transferencias, y ahí pues durante el verano parece que olía quizás más que otros años. Sí, así es. En un pleno se nos planteó en el turno de ruegos y preguntas, pues que había habido quejas de más de un vecino y vecina sobre los olores que se han generado en diferentes momentos en esa zona, ¿no? En lo que sería en la estación de recogida neumática, ¿no? Como bien dices, en la zona del ambulatorio, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con los técnicos, han estado analizando el tema y han visto que la mejor solución era proceder al cambio de los filtros que tiene esta estación de recogida neumática, y que con eso se solucionará este tema. Eso nos decían, que estos filtros, igual el cambiarlos lo iba a solucionar. Y por otra parte, bueno, pues que también ha podido generar esto, pues bueno, las temperaturas que hemos tenido este verano, ¿no? Pero bueno, con el cambio de los filtros se solucionaba. Bueno, fíjense, si ha habido temperaturas altas, que hasta algunos árboles se han quemado, literalmente le digo, porque los he visto que sean, en fin, árboles en la comarca de Ayara, ¿no? Bueno, asuntos como este que se van a ir solucionando, y asuntos como la zona de Santa Lucía, que es uno de esos lugares emblemáticos del municipio, donde parece que pues ya dentro de poco pues veremos ahí el proyecto. Se ha hablado mucho también de ese proyecto, de ese entorno. Es uno de esos lugares que a uno le apetece visitar. Y bueno, pues parece que va a tener ya su recorrido, ¿no? Sí, en cuanto al entorno de Santa Lucía, bueno, pues ahí mencionar dos cosas, ¿no? Por una parte, ahora se aprueba definitivamente ya el proyecto de... Bueno, el llevar agua a Santa Lucía, agua potable a Santa Lucía, y entonces, bueno, esto, como ya hemos explicado alguna vez anteriormente, lo que se haría es mediante bombeo, y iría todo este recorrido en zona pública, a excepción de una pequeña zona donde, bueno, habría un tendido aéreo sobre una zona particular. Y decir que, bueno, que ahora se aprueba definitivamente, y entonces, más adelante, cuando haya disponibilidad presupuestaria, cuando haya partida para esto, pues bueno, es algo que habrá que ejecutar, ¿no? Y luego, por otra parte, también, lo que es el entorno de Santa Lucía, estos días está ya en el proceso de licitación del Plan Especial de Recuperación para Santa Lucía, de un proyecto que nos va a diseñar cómo recuperar esa zona, ¿no? Y entonces, ahora acaba de empezar el proceso de licitación, las empresas, siete empresas han acudido a esta licitación, y bueno, pues de aquí a no mucho tiempo, unas semanas me imagino, pues bueno, podremos saber ya cuál es la empresa que que va a llevar este proyecto. Uh-huh. Habrá algunos detalles, algunos parámetros, qué es lo que se pretende hacer, dar relevancia al entorno, por supuesto, como siempre, primar pues el paisaje y el entorno sobre cualquier otra actividad que se vaya a realizar, me imagino, ¿no? Sí, sí, sobre todo es recuperar esa zona y dar la importancia, desde la importancia como valor paisajístico a como valor histórico, ¿no? Porque, bueno, no hay que olvidar, más de una vez también se ha mencionado, y bueno, habéis hecho alguna entrevista también sobre ello, bueno, pues la importancia que tuvo ahí en otras épocas, sí. el cinturón de hierro y bueno, y otros valores históricos, ¿no?, que tiene esa zona y que hay que recuperar. Sí, de hecho, hace no mucho estuvo con el alcalde pues un grupo de la universidad con la intención también de hacer algún estudio, ¿no?, en esa zona. Así es. Hace muy poquito, hace unas semanas, estuvo el alcalde, acompañó a varios miembros de la UPV que están trabajando sobre ese asunto. Uh-huh. Bueno, pues ya ven, el audio también se mueve y se van solucionando problemas poco a poco, lo cual, pues bueno, pues en este caso, los vecinos que están en ese entorno seguro que estarán pues muy contentos de que se vayan poquito a poco haciendo cosas. Coldo Zavala, concejal de Obras del Ayuntamiento del Audio, le agradecemos que nos haya atendido, le deseamos buena mañana, eskerrik asko. Eskerrik asko, Zurias. Agur. Y agur. Saludamos a Cristina González, que es la portavoz socialista en las Juntas Generales. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. Muy buenos días. También después del pues verano. Sí, bueno, emprendiendo ahí la marcha de nuevo. Y bueno, queríamos hablar con usted esta mañana de unas aportaciones, de unas enmiendas que han presentado para ser tratadas en las Juntas Generales en las próximas sesiones, que habla de modificación pues para aumentar de alguna manera la financiación de las entidades locales, las obras de las entidades locales. Ustedes quieren que el territorio, quieren un territorio a la vez más cohesionado y que avance a la misma velocidad. Efectivamente. Sabemos que los recursos son limitados, pero también creemos que los recortes no nos llevan a nada, y sin embargo, si dinamizamos la economía con inversión pública, a todos nos irá mejor. Y por lo tanto, después de haber escuchado a los distintos ayuntamientos, primero, bueno, hemos hablado con todos nuestros concejales, pero también en juntas hemos pedido la comparecencia a lo largo de todo el año pasado de los presidentes de las cuadrillas y también de ayuntamientos que tenían dificultades para saber cuáles eran sus necesidades, pues hemos presentado unas enmiendas a una proposición de norma que presentó el Partido Nacionalista Vasco, porque el gobierno foral se comprometió a presentarla la primera semana de mayo y nunca la presentó. Y bueno, pues con nuestras enmiendas queremos colaborar para que sea más fácil y bastante más gestionable el plan foral actual. También metemos obras nuevas que actualmente se necesitan y que no están contempladas en el plan foral. Y, por supuesto, también intentamos aumentar la financiación local a través de que sea un requisito, y además dotado con el 15 o el 20%, del 15 al 20% de lo que se dedica a plan foral, a lo que son obras menores o relaciones vecinales, que son en realidad las veredas. Uh-huh. Ustedes quieren que el plan se ejecute en su totalidad y para ello creen necesario subir la financiación de cada obra. Efectivamente, lo que pretendemos, o sea, el problema que tiene ahora mismo el plan foral es que las entidades locales, tanto ayuntamientos como concejos, piden la obra, el dinero les es concedido, pero en la situación económica actual no pueden hacer frente al porcentaje que tienen que poner las entidades locales, y tenemos un dinero comprometido que nunca se pone en marcha. Y por lo tanto tenemos también como ejemplo el plan E de Zapatero, que se ejecutó en su totalidad. a que, bueno, ese plan era el 100% de financiación de la obra, pero nosotros no llegamos al 100%, pero sí que planteamos que todas las obras de infraestructura básica, en vez de subvencionar el 80% a la Diputación, se llegue hasta un 95%. De esa manera, las entidades locales lo tendrán que poner ese 5% y ese dinero estará ejecutándose, y por lo tanto también las empresas les vendrá estupendamente a empresas, por una parte porque se ejecutará la obra y por otra a los ciudadanos, porque desde los ayuntamientos se prestarán los servicios básicos correctamente en todo el territorio. Si se acepta su propuesta, además contemplan nuevas posibilidades, obras que no sé si ahora mismo estaban sujetas o no a subvención, que citan algunas de ellas, por ejemplo, en infraestructuras, en mejora en la seguridad. Sí, hemos planteado cinco obras que ahora no están contempladas en el plan foral. Una es infraestructuras, eso por supuesto que está contemplado, pero que conlleven un ahorro del gasto corriente, es decir, sistemas de ahorro de agua, por ejemplo, en jardines o en otras cosas como la electricidad, el agua caliente o cualquier servicio básico que pueda significar un ahorro. Hasta ahora, todas las obras que ya habían sido ejecutadas, hasta 15 años después no se podían modificar o estar subvencionadas. ¿Pero qué ha pasado en estos años? Bueno, pues que hay muchísimas, se ha avanzado muchísimo en el ahorro energético, en el ahorro de agua, y hay muchas entidades locales que no han pasado esos 15 años desde que han puesto la luz, por ejemplo, en una calle, pero sí que con eso, si se pone de nuevo, se hace una obra para ahorro energético, al final el gasto corriente baja y esa amortización se hace en menos de 5 años, con lo cual creemos que es necesario que esas obras estén dotadas de nuevo porque suponen un ahorro, ¿no? Y en esta época de crisis es fundamental. También obras de seguridad vial para los peatones. Hay en muchos núcleos rurales que atraviesan carreteras y que se necesita que los peatones estén protegidos. Esto solo se hacía si se arreglaba la calle, pero nosotros pedimos que todas las medidas de protección de los peatones, tanto en las travesías también como en la organización vial de los ayuntamientos, sin tener que reformar la calle, también estén subvencionadas. Lo mismo que que también es por seguridad. Hay edificios en los núcleos urbanos que están en unas condiciones lamentables, que los dueños no acometen la obra y que habría que empezar todo un expediente para la declaración de ruina, para poderlo adecentar y que nadie corra ningún riesgo, y eso tampoco estaba dotado presupuestariamente, en la subvención de plan foral, y también metemos esas obras. Y nos hemos dado cuenta de que hay obras de infraestructura hidráulica que las ejecutan tanto el Gobierno Vasco como la Diputación, pero que no se ejecutan, están paralizadas porque las entidades locales no pueden desembolsar el dinero para las expropiaciones de los terrenos, y también queremos que ese concepto esté subvencionado. Veo que el principal problema, el principal es que tenemos pocos recursos, eso es así, pero es que las entidades locales no pueden hacer frente a ese tanto por ciento que hasta ahora era preceptivo para poder optar a esas subvenciones, ¿no? Sí. Entonces, por eso aumentamos en todas las obras el porcentaje de subvención, sobre todo en las obras de infraestructura básica, porque efectivamente nosotros hablamos de cohesión territorial, y cohesión territorial no es equilibrio territorial. Ahora estábamos en un concepto de equilibrio territorial en el cual cada cuadrilla, el plan foral se dividía por cuadrillas, y en cada cuadrilla se dividía el dinero. Había algunas que tenían las infraestructuras básicas ya muy avanzadas y entonces se dedicaba a equipamientos, mientras que otros no llegaban a tener todas las infraestructuras básicas cubiertas. Lo que queremos es romper con ese equilibrio de las cuadrillas, y lo que queremos es cohesión, es decir, todas las entidades locales, que sus vecinos puedan tener los mismos servicios básicos cubiertos, y esto es agua, luz, saneamientos, pavimentaciones, en fin, que todos avancemos en el mismo sentido y a la misma velocidad. Y por eso sabemos que los recursos son escasos y, por lo tanto, lo que pretendemos es que las obras de infraestructura básica estén cubiertas. Destinamos un 70% y un 30% para equipamientos. Y siempre que los equipamientos se demuestre su viabilidad, que luego las entidades locales puedan mantener los gastos de mantenimiento de esas infraestructuras. Entonces, queremos priorizar y priorizamos las infraestructuras básicas para que los servicios fundamentales todos los ciudadanos de Álava los tengan igual. Bueno, este planteamiento que ustedes hacen desde el Grupo Socialista, supongo que tendrá un recorrido breve en el tiempo. ¿Se tratará pronto dentro de las sesiones de las juntas? Sí, nuestra intención es que se trate lo antes posible. Llevamos trabajando y todos los grupos queríamos que se modificase tanto el Plan Foral de Obras y Servicios como el Fondo de Financiación Municipal. Y ahora que ya el PNV presentó la proposición, se ha hecho enmiendas por parte de todos los partidos políticos, lo que queremos es que cuanto antes se trate en comisión, que se modifique el plan foral, porque nosotros dentro de las enmiendas queremos también que se ponga en vigor ya. Contamos ahora con un problema, el gobierno foral sacó una convocatoria de plan foral para 4 años, entonces creemos que ahora que todavía no se ha resuelto, se puede poner en marcha un nuevo plan foral, puesto que, es bastante ilógico que nosotros tengamos una convocatoria hecha para 4 años, es decir, toda esta legislatura, con un plan foral antiguo, y ahora que modificamos ese plan foral y lo adaptamos a las nuevas necesidades de las entidades locales, no se pueda poner en marcha esta norma hasta el año 2015. Y por lo tanto, creemos que esto hay que tramitarlo cuanto antes para que todas las entidades locales puedan acogerse a este nuevo plan foral, que estará bastante más actualizado que uno que está aprobado desde hace años. Sí, porque en las entidades pequeñas del territorio pues estaban preocupados con el tiempo, ¿no? Este tiempo de 4 años, en fin, este plan que pues en principio estaban un poco liados, ¿no? Para presentar sus propuestas. ¿Va a ser el nuevo quien pretenden que sea, dicen ustedes, más transparente y donde se prime la atención y las necesidades de la ciudadanía y se evite en la medida de lo posible el clientelismo? Efectivamente, con el plan foral, y eso que ya fue modificado hace la legislatura pasada, tuvo alguna modificación para hacerlo mucho más transparente. Queremos que siga avanzando en transparencia, queremos que se ajuste a las obras que se necesitan actualmente, queremos que en un momento de recursos escasos se prioricen los servicios básicos, pero también queremos que las obras menores y las veredas estén contempladas en una norma foral con la misma transparencia. Y por eso también en esta norma foral, en una de las disposiciones transitorias, lo que pedimos al Gobierno es que en aras a esa transparencia, estas convocatorias de obras menores y de veredas también tengan una legislación, una norma foral básica para evitar en la manera de lo posible que haya una ambigüedad a la hora de dar las subvenciones, sino que sean transparentes y con un baremo fijo para todas. Bueno, plan foral de obras y servicios que afecta a las entidades principalmente más pequeñas las más pequeñas del territorio y que muchas veces se han quejado, ¿no?, de los problemas que tienen para financiar esas propuestas que no les llegaba el dinero. Efectivamente, y por eso había durante muchos años un fondo que se iba quedando de obras que no se ejecutaban aunque estuviesen concedidas, y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Hay que aumentar la financiación, habrá menos obras financiadas todos los años, pero todas se ejecutarán, con lo cual todos los ayuntamientos y todos los concejos tendrán posibilidad de ejecutar sus obras. Cristina González, portavoz socialista en las Juntas Generales de Álava, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. A vosotros por llamarme. Agur. Muchas gracias. Agur. estás planteando poner en marcha un negocio, pero no acabas de ver cuál? ¿Tienes una idea y no sabes por dónde empezar? ¿Estás buscando nuevas formas de innovar en tu empresa? ¿Tienes un proyecto empresarial, pero se te resiste la parte comercial? Amurrio Videan ha organizado dos talleres prácticos para responder a estas preguntas y aportarte soluciones. Ambas actividades son gratuitas y se enmarcan dentro del programa Cooperar para Emprender, promovido por el Departamento de Innovación, Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, a través de la SPRI. Los días 19, 20 y 25 de septiembre podrás asistir de 5 y media a 21 horas al taller ¿Y por qué no montar mi propia empresa? Generando ideas de negocio. Y el 1, 2 y 4 de octubre te esperamos en el taller ¿Cómo llevar a cabo un proceso de venta eficaz? Soluciones para tu empresa en Refor Amurrio Empresa Aldea. Anímate y participa. No pierdes nada. Inscríbete en el teléfono 945 89 17 21. Aquí este mes tenemos grandes ofertas de seminuevos, kilómetros cero dirección y vehículos de ocasión desde 2.500 euros. Pregunte por nuestros coches kilómetro cero y de dirección. Congelamos el IVA. Solo este mes y hasta fin de existencias.

Llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Tiene un instante. Temperatura agradable en el exterior, pero muchas nubes. Y es, parece ser, lo que vamos a tener durante todo el día de hoy. Mañana a partir de las 12 estamos aquí de nuevo contándoles lo que acontece en nuestra comarca de Ayala y del Alto Nervión. Que pasen un buen día.